Al tiempo le doy su tiempo, si rueda el mundo nomás lo veo. Caramba, pero ay caramba. Nos juega como muñecos, pero ay qué padre es la vida. Nos juega como muñecos, pero ay qué padre es la vida. Bueno, vamos a traer a Cornelio Reina Cisneros en Coahuila. Falleció con 56 años, muy joven. Cornelio Reina, además de cantar, fue compositor, actor mexicano. Bueno, ¿han notado ustedes que los grandes nombres que hemos traído hoy de música ranchera, todos incursionaron en el celuloide? Grabó unos 60 discos, no solamente de ranchera, sino de la verdadera música norteña. Además, fue primera voz de un grupo llamado Los Relámpagos del Norte. Aquí está. Participó en 30 películas don Cornelio Reina, que este tema sí es muy conocido en Colombia. Me caí de la nube. Poquito que pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura. Por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura. Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconder me llevó. Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró. Preguntaba que yo le dijera qué persona de allá me aventó. No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad. Y olvidar a una ingrata perfume que en mi cara me supo engañar. Llevó. Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró. Preguntaba que yo le dijera qué persona de allá me aventó. Subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad. Y olvidar a una ingrata perfura que en mi cara me supo engañar. Y tenemos que dar entrada también, cabida, a voces femeninas que interpretaron música ranchera. Y la primera es Lucila Beltrán Ruiz, Lola Beltrán. Ella, cantante y actriz, trabajó ranchera huapango especialmente y trabajó con banda de Sinaloa. Aquí está. Bueno, recordemos que estudió comercio porque ella quería ser secretaria, pero bueno, finalmente, después de ir a Ciudad de México, visitar la Basílica de Guadalupe en compañía de su madre, pues se hospedaron en un hotelito cerca a los estudios de la XCW y allí tuvo la oportunidad y la conoció, ¿sabe quién? Miguel Aceves Mejía, que fue el hombre que se la recomendó al director artístico de la emisora. Allí, al principio, el señor que se llamaba Amado Guzmán no estaba como muy interesado, pero después de escuchar la voz de Lola Beltrán, le ofreció trabajo, pero como secretaria. Sin embargo, superó todos esos inconvenientes y Lola Beltrán nos regala Paloma Negra. Cielito, ¿qué me hiciste? Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme, para arrancarme ya los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos. Cariño, con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde estás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias deben ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvo. De Michoacán viene la Tariacuri, así la llamaron, Amalia Mendoza, actriz, cantante. Ella trabajó básicamente ranchera y mariachi. Cuando tenía 6 meses de edad, su familia se fue a vivir a Morelia. Y a los 6 años, oigan bien, empezó a cantar en la escuela. Amalia Mendoza dice que ella al principio interpretó un tango que se llamó Ladrillo. Entonces, después derivó en el estrellato, porque realmente la Tariacuri es un nombre muy fuerte en la historia de la música ranchera, y aquí la traemos con este clásico. Échame a mí la culpa. Sabes, me mejor que nadie que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes la ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amara igual que yo, llena estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz, que allá en el otro mundo, en vez de infierno, que encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Pregunte que no te quise. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasa. Y allá en el otro mundo, que en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Han sido ustedes muy amables en acompañarnos en este rápido recorrido y nostálgico recorrido de la música ranchera con voces muy representativas. Pero solamente me resta invitarlos, porque en la siguiente hora llegará con otro tipo de música Martín de Francisco.